viene la planadora, conmigo adelante y el coro atrás. Ahí viene la planadora, ponte. Ahí viene la planadora, ahí viene la planadora, conmigo adelante y el coro atrás. Déjala que se vaya. Se va para Barranquilla.